Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de ese medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Usted es Robby, para ustedes, empezando una nueva Charamusca con muy buenos amigos y mi querido amigo Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 301 de La Charamusca, grabado el lunes 5 de diciembre del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes esta noche, contentísimo de que aquí se encuentra con nosotros también nuestro amigo Quillo. Hola a todos amigos, escuchas, donde quiera que estén, esta es una charamusca más, hecha con mucho cariño, mucho amor, esperamos que la disfruten. Yeah. Parece, me soné a Walter Mercado. ¿Ya? Un poquito, hacerlo bien, dale. Robby, todo el domingo. Ok, bueno, señoras y señores, tenemos invitado de lujo este día, está con nosotros nuestro querido amigo a quien tenemos rato de no ver. Estamos hablando de Gregory Havner, quien es el importador, distribuidor exclusivo de la cerveza Paulaner. Y nos va a venir a hablar mucho de cerveza. Esta es la cerveza oficial del Oktoberfest. Una de las cervezas oficiales del Oktoberfest de Múnich. Pero ya nos va a contar cómo es. Bienvenido, Greg. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Gracias por invitarme por aquí. Espero que hoy en la noche podamos aprender mucho sobre la cerveza, probarlas, todas las dudas que tengan, salgamos de los mitos que tenemos sobre la cerveza, todo. Yo aquello. Pensé que iba a decir salgamos. También. Eso puede ser una consecuencia secundaria, favorable. Okay. Ok, bueno, bienvenido y empezamos, Omarcito, ¿qué ondas? Mira, por acá, pues yo contento. Un poco fregado. Yo creo que al fin, después de como 3 o 4 episodios de estar grabando La Charamusca con vos aquí, al fin se pegó la... Al fin te contagié, que me contagiaste con esa tu gripe. Yo ya está bueno aquel, mira. Ya casi salí, sí, de la pues gripe. Sí, cuando ya tenés que contagiar, mira, como a 5, pa. Un mes te tardaste en salir de esa gripe. Yuca. Bueno, ya estoy con... A mí no me gusta tomar medicamentos. Ajá. Entonces, ni modo, ya topé y estoy con antibióticos. Y medicinas y... Ni modo. Pues. Orales. Hay antibióticos inyectados, mal pensados. Ah, okay. Sí, sí. No te tomaste la temperatura. Ahí dejémoslo. Bueno, la cosa es que ya primero Dios y Pablito, que es el que me pasó mi hijo. Sí, el niño es el culpable. Él es el que me pasó, claro, la gripe esta. Recayó. Oh, entonces no. Ahora ya está también con nebulizaciones y esas cosas. Pero primero Dios ya, como dicen, la mala hierba. Así que primero ya vamos a estar bien la otra semana. La mala hierba se la lleva la corriente, dice así tu esposa. Sí, cabal. Siento volando. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué más nos tenés, compañero Marcito? Pues nada, porque no tenemos de nuevo en esta ocasión una... No puse cultura chupística. Cultura chupística no hay, fíjate. Que lo siento, hombre, pero no ya lo vamos a es poner. Es que es fin de año, men, ya... se complica todo. Ya las neuronas, ¿verdad? Ya todo el mundo está en vacation. Sí. Pero bueno, hemos tenido un fin de semana bastante activo, bastante bonito. Ya empiezan las celebraciones de fin de año. Guillowski, ¿qué hiciste el fin de semana? Contanos. El fin de semana, no me acuerdo vos. Ah, estuvo buena la celebración. Estuvo buena, fíjate, realmente. Pitío. Ah, sí, tuvimos la celebración de Navidad con los niños. Y quiero ver qué más. Fui a comer al McDonald's. Otra vez la Angus. Que nos habían estado sirviendo antes, vea. Muy buena, está bien recomendable la hamburguesa Angus. Y, puya, no se ha terminado el año y todavía tengo como 3 fiestas navideñas de las compañías de seguros y 3 cumpleaños pendientes solo para la otra semana de Andrés. Ah, sí. ¿En el kinder alguno? Uno en el kinder, 2 fuera. Nosotros tenemos uno en el kinder. Pero bueno, y hablando de fiestas navideñas, hoy fue la fiesta navideña de nuestros hijos y bailaron. Presentación navideña. Presentación navideña. Las luces campero. Sí. No las vimos, fíjate, porque tenía la fiesta navideña de los Rotarios y iba camino para el hotel presidente y habían cerrado el espino por el night run. Ajá. Aparte de la trabazón por las luces campero, se ve un caos, viejo. Sí, yo no las pude ver tampoco. ¿Tú viste las luces campero, Greg? No, fíjate que yo no tuve la oportunidad, me tuvieron metido en una boda toda la noche. Amarrado. Sí. Amarrado, amarrado en una boda. Desde temprano, nosotros decidimos no salir por el tráfico. Yeah. Y cuando salimos, pues ya... ¿Fue qué día fue? El sábado. Sábado. El sábado, teníamos una cena que mi prima venía de España. Uh-huh. Y nos tardamos casi 40 minutos en llegar. Wow, complicado. Uh-huh. ¿Sabes a dónde fui el viernes? Que uh-huh. está buenísimo el lugar, por cierto. Es en Santa Tecla. Esta que se llama el Paseo del Carmen. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Una calle que han arreglado, uh-huh. y que han puesto muchos restaurantes y han luces puesto, y todo. Luces, no sé, no vi, fíjate eso de las luces, pero sí vi. Vos decís en la calle, sí, iluminado, pues, sí, sí. Como pérgolas, pues. Farolitos. Es una acera bien amplia. Y en esa acera han puesto muchos de los restaurantes, ponen sus mesas y es un ambiente buenísimo. ¿Y a dónde fuiste? ¿A qué restaurante? Fíjate que estuvimos en varios restaurantes, porque la idea es como que vas hopping. Bar, ¿verdad? Hopping. Bar hopping. Y en cada lugar hay música en vivo. Entonces sentís un ambiente bien bonito en cada lugar, distinto. ¿No te gusta la música? En la zona rosa. ¿Solo los fines de semana o no? Mira, yo creo que no se nos... no, en realidad creo que lo hacen... Yo lo tengo bien cerca de mi casa y no he ido. Lo hacen... Yo ya fui. Creo que todas Gracias las noches. Gracias por invitarme los dos. De las 5 de la noche en adelante... se puede ir. Y hasta las 2 de la madrugada creo que sí. Mira, te sentiste a zona rosa. Fíjate de que otra hora. No, te sentís que no estás acá. O sea, es una cosa bien... Te sentís que sí estás acá en El Salvador porque toda la gente que está ahí y se llena. Estás hablando de un puño de gente conocida a todos. O sea, es un gran... Es chivísimo. Y, conocida pero, del dueño. Pero bien bonito. Más ahorita que el clima está frío... Uh-huh. Que andas con tu chumpa y andas caminando. ¿Andas con la chumpa de pana? No, tampoco, papá. No, no, no. Es solo vos tendés. No es el Hot Tub Time Machine, ¿verdad? No, no. Pero bien bonito vos te vas. Y la comida buena, los lugares buenísimos. Y te sentís safe. Ah, sí. Porque hay policía y está, te sentís bien. Entonces, qué bueno, men. Ojalá que eso se haga más en otras partes de San Salvador también. Porque creo que se necesitan lugares así de... Para salir en la noche a platicar, a fregar. Y eso está bonito. Por cierto, estaban promocionando cervezas que nunca más en la vida había visto. Me llega que ahora ya está viniendo más variedad. Entonces, tal vez, no sé, Craig, si vos tenés en algún lugar ahí estas cervezas. En Santa Tecla hay varios. Yemaya es uno de los lugares que está empezando a promover un poco de cervezas importadas, un Ajá. poco de cerveza de mejor calidad. Café Caracol también está interesado en ampliar un poco el surtido. Yeah. Nosotros siempre bromeamos que vamos a un restaurante y te dan 3, 4, 5 páginas de vinos, sí. y la cerveza tiene 2 líneas, sí. nacional e importada. Nacional e importada, sí, exacto. Es cierto. Y bueno, eso es parte de todo lo que estamos queriendo cambiar, que la gente realmente entienda la diferencia de las cervezas. Hay más variedades de cerveza de lo que hay vinos, por ejemplo. Wow. Muy poca gente sabe ni siquiera distinguirlos. Entonces, gran parte de la idea que tenemos nosotros, ¿verdad? Promover un poco cervezas diferentes, que la gente las pruebe, oscuras, rojas, claras, afrutadas, de trigo. Realmente hay una gran variedad y entonces... Sí, eso siento que aquí se... Bueno, en la mayoría de los países centroamericanos se quedó como que bien... limitada la variedad, ¿verdad? Como que dijeron, bueno, esta es la que funciona acá, ¿verdad? La clara, porque es calor, entonces se necesita algo light o algo así para... Pero vos vas a los estados y ves unas variedades y una cantidad. Lo que me llama la atención es que incluso hay bares que ellos hacen su cervecita ahí atrás, ¿verdad? Ah, sí, sí. Bueno, tengo un amigo en los estados que está haciendo ahora su propia cerveza. Él ha puesto su propio... Tiene sus cuchumbos y cosas donde él hace. La prepara y tienes un microbrewery, home brewery, creo que es. Home brewery. En realidad no es un proceso difícil, en realidad es un proceso que si tú tenés los ingredientes, lo haces en casa. Uh-huh. Es más, en la Edad Media, la mayoría de los hogares hacían su propia cerveza. Era una de las funciones primordiales de la ama de casa, mantener el hogar con cerveza. Eso se debería mantener. Sí, yo siento que algo se perdió en el camino. Los viejos de agosto bailando ahí. No, incluso la cerveza que nosotros estamos acostumbrados a tomar nace principalmente del resultado de la prohibición en Estados Unidos. Que fueron 13 años que estuvo prohibido la venta de licor en Estados Unidos. Uh-huh. previo a eso, todas las cervezas que se consumían en Estados Unidos eran cervezas europeas. Todos los inmigrantes que se fueron a Estados Unidos llevaron sus cervezas, los irlandeses, los alemanes, los checos, todos, uh-huh. y hacían sus cervezas en Estados Unidos. Pero al inicio del siglo, durante la prohibición, en esos 13 años, la gente se acostumbró a tomar cualquier bebida fermentada. Uh-huh. Y se hizo un hábito. Para empezar, desaparecieron todas las cervecerías. Quedó solo una que se dedicó a hacer hielo. Pero desaparecieron por completo todas las cervecerías de Estados Unidos y la gente hacía cerveza clandestinamente. Y este es este tipo de cerveza, que es una cerveza muy clara, muy ligera, pero era lo único que había. Uh-huh. Y la gente se acostumbró a eso, le agarró gusto y es el tipo de cerveza lager que consumimos hoy en día. Ah, yeah. Incluso se fermentaba mucho con arroz, arroz, maíz, porque son fuentes de carbohidratos muy baratas, y en esa época la gente estaba dispuesta a tomar cualquier cosa. Yeah. Y esa es la cultura cervecera que nosotros adoptamos aquí en Centroamérica, en realidad en toda Latinoamérica, pero de ahí viene ese gusto a la cerveza que estamos todos acostumbrados a tomar. Porque ya dijiste que en la casa la van a hacer, aquí frijoles le van a echar. I don't think it works that way. No creo que funcione, de verdad. Sí. Pero contando, Craig, ¿cómo fue que empezaste a interesarte en el tema de la cerveza? Mira, la verdad que, o sea, toda la vida me gustó tomar cerveza, pero fue cuando yo empecé a realmente aprender un poco más. Me metí en una página de internet que se llama ratebeer.com, donde cada uno puede ingresar y ir metiendo las evaluaciones de cada cerveza que uno va probando. Y tuve la oportunidad de vivir 4 años en México, donde ya la cultura cervecera estaba empezando a crecer. Incluso había micro cervecerías ya en ese momento. Y empecé a probar una gran variedad de cervezas diferentes. Y bueno, con el tiempo fuimos viendo, fuimos buscando más cervezas, ya con un par de amigos. Después nos metimos a hacer cerveza en casa. Traíamos los ingredientes de Estados Unidos, la hacemos en casa. Entonces vas aprendiendo todo eso. Y finalmente hace aproximadamente un año, año y medio, es que empezamos ya nosotros a distribuir. Uh-huh. Y hace 6 semanas que logramos ya importar por primera vez a El Salvador cerveza Paulaner, que es una cerveza de Bavaria, de las pocas cervecerías que se sirven en el Oktoberfest oficial de Múnich. Y trajimos 4 variedades. Uh-huh. Y hemos estado promoviendo mucho el consumo, hacemos degustaciones con amigos. Estuvimos la semana pasada en una degustación muy grande que se hizo en Torre Futura, que llegaron más de 500 personas a probar cervezas. Tuvimos un... 500 personas. Más de 500 personas llegaron. No, aquí no les puedes decir que es gratis algo, porque... Y habían cervezas hechas en casa. Sí, sí tuvieron la oportunidad de probar cervezas caseras. Hay gente ahorita ya probando con ingredientes salvadoreños. La están haciendo con arrayán, la están haciendo con café, allá la están haciendo incluso con chile. Realmente lo que puedes hacer con una cerveza es impresionante. Wow. Contanos un poco el proceso. Yo realmente conozco muy poco de... El proceso es súper sencillo, en realidad. O sea, salvavirria. Agarras la cebada, uh-huh. el grano, que es la cebada, se pone a germinar y... ¿A germinar qué significa? Que empieza a crecer la plantita. La plantita. Pero ajá. en el momento que empieza a germinar, lo que se hace es que se seca y se le inyecta aire frío para cristalizar el azúcar y encapsular dentro del grano el azúcar. Uh-huh. Ese grano ya durante ese proceso ya es la cebada malteada. Uh-huh. Eso simplemente se muele, se pone a cocer, se le agrega lúpulo. Lo enfrías, le agregas un poco de levadura, lo dejas fermentar y tenés cerveza. Realmente no es un proceso complicado. Es muy difícil en El Salvador conseguir los ingredientes porque no se consigue. Tú dijiste que los traían, ¿verdad? Y que se paga impuestos o lo metes como comida de pajarito. Lo puedes traer en la maleta. En realidad no hay nada que no puedas traer. Cebada existe en El Salvador y tomamos mucha cebada en El Salvador, pero no cebada malteada. El proceso de maltearla es lo que ¿esta no existe. ¿Qué es? ¿Esto que nos has traído qué es? La semilla es. Ahorita estoy teniendo en la mano una semilla que es como que fuera, no como sé. Como que fuera una pepitoria como chiquitilla. Una pepitoria chiquitilla que está bien, bien rica. ¿Qué es esto? Esa es la cebada malteada. Es una cebada tipo Pilsen, que es el tipo de cebada que se utiliza para hacer cervezas del estilo Pilsen. Esa ya ha sido malteada y ligeramente rostizada. Que es lo que hace es un proceso de caramelizar un poco el azúcar para sacarle el dulce. O sea, esa es la que ya le salió la plantita y le echaron aire frío. Y ya se malteó. Y la otra es muy similar, solo que se ha metido en un horno y se ha llevado el proceso de caramelización mucho más profundo para darle ese color oscuro. Para hacer la cerveza oscura. Cervezas oscuras y agregarle a la cerveza sabores como ahumados, como a tierra. Ahí traigo un par de cervezas que vamos a poder degustar para poder sentir. Para luego es tarde. Podemos empezar con la primera. Les traigo una cerveza. Que es la cerveza Paulaner Jefe Weissbier. Esta es una cerveza a base de trigo. Esta cerveza es la número 10 del mundo en su estilo de cervezas. Wow. Esta cerveza es una cerveza muy dulce. Que la sirva el experto. Es una cerveza que tiene es turbia. Es una cerveza que ustedes van a ver que no es una cerveza clara por diseño. Es importante sacarle un poquito el fondo, que es el trigo y la levadura. Y si ustedes ven, esta es una cerveza que tiene olores dulces. Eso estaba haciendo ahorita. Tiene olores a banano, a vainilla. Banano, le sentí ya. Wow, de veras. De veras. Y es una cerveza muy ligera, es muy típica de la región de Bavaria. Que es famosa para los Biergarten. Uh-huh. Esto se toma mucho en el Biergarten, lo toman mucho en la época del verano, porque es muy refrescante, es muy suave. Y las personas que nunca han probado una cerveza que tiene cero amargor, no han probado una cerveza jefe de jefe, porque no tiene absolutamente ningún amargor. Tiene poco lúpulo. No se siente amarga. Es por el tipo de cebada que se utiliza. Qué rica, man. Y por el bajo contenido de lúpulo que tiene. ¿Y qué tanto es el contenido de alcohol? Esta tiene 5.5. ¿Comparada con una local, para saber? La mayoría de cervezas locales producidas en El Salvador andan entre 4 y 5% de alcohol. Ok. Vamos a probar más tarde otra, que es una cerveza un poco más fuerte, oscura, que sí ya tiene un contenido de alcohol un poco más elevado. Pero este es un típico de cerveza, clara, refrescante, va muy bien con los pretzels alemanes, salchichas blancas en Alemania. ¿Trajiste, Robbie? No, dejé los pretzels en el carro. Sí. Ya. Se siente como banano, fíjate. Tiene sabores muy, muy... ¿Qué le echan del banano? ¿La cáscara o el banano en sí? O... No, además todas las cervecerías, lo que en realidad más cuidan es su levadura. Porque la levadura es lo que finalmente agarra el carbohidrato del mosto, que es el grano cocido prácticamente, y se lo consume y genera dos productos. Uno que es alcohol y el otro que es el CO2. Y esa levadura, dependiendo de la levadura, genera sabores en cada tipo de cerveza. De los secretos mejores guardados de cada cervecería es su levadura. La cepa de levadura. En otras palabras, esto tiene como olores a banano y no lleva banano. No, ese es otro punto muy importante. Gracias. En Alemania, en 1516, se pasó la primera ley de calidad de productos y restringía el uso de ingredientes en la cerveza a únicamente 4. Solo se puede utilizar la cebada, el lúpulo, agua y la levadura. Ningún otro. Entonces, todos los sabores que se le siente a una cerveza alemana, para ser cerveza alemana, tiene que estar dentro de la ley de pureza. Uh-huh. No puede llevar absolutamente ningún otro ingrediente. Todos los sabores que le sienten a vainilla, a banano, ese sabor dulce, es puramente el proceso de fermentación. Wow. Que viene principalmente del grano y de la levadura que se utiliza. Qué rica, está bien refrescante, fíjate. Sí, está bien suave, se siente... Uh-huh. Sí, es una cerveza muy suave, el final de la cerveza es un poquito... Te deja la boca un poco seca, uh-huh. Tiene un saborcito así que queda, pero... ¿Y servirían las ñecas blancas, va? La pregunta, nosotros que estamos acostumbrados a tomar las cervezas claras, y transparentes. Uh-huh. A mí sí me llama la atención al ver esta así turbia. ¿Qué es lo que, por qué es turbia? Porque esta es una cerveza de trigo. Además de la cebada, lleva trigo, que es un grano permitido en Alemania para hacer cerveza. Y lo que hace es que deja ese color turbio en la cerveza. Ajá, ajá. Pero realmente es puramente trigo. Se puede filtrar. Uh-huh. Incluso hay cervezas de trigo claras. Pero al filtrarlo, se pierde un poco de las calidades de las cervezas. Es un proceso puramente estético. No tiene absolutamente nada que ver. Yeah. Okay. Está buenísimo. Está riquísimo esto. Buenísimo está esta. Ok. Y esta marca, la Paulaner, ¿cuánta variedad de cervezas hay aquí? En El Salvador trajimos 4. Ok. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Okay. Porque lo que realmente queremos es que la gente tenga variedad y que pueda probar cervezas diferentes. ¿Y esta ya se puede encontrar en supermercados o dónde se...? En el supermercado todavía no. La tenemos ahorita con distribución directa. Nos pueden buscar en Facebook, Paulaner El Salvador, ahí estamos. Pero ya hay muchos restaurantes que nos están apoyando. Hay muchos restaurantes que están agregando un surtido de cervezas muy interesante. Incluso hay ya restaurantes que tienen más de 20 cervezas en su menú, donde realmente pueden ir a probar todo tipo de cerveza que una tenemos. Pregunta, ¿este tipo de cerveza específico, cómo se llama, la que estamos probando ahorita? Esta es una cerveza estilo Jefe Weissbier. Vaya, una pregunta, ¿ese tipo de cerveza, con qué comida la recomendarías acompañar, por ejemplo? Esta cerveza, como es una cerveza que tiene sabores dulces y tiene una base de carbohidrato bastante alta, es una cerveza que va muy bien con carnes blancas, con pollo, con pastas, con ensaladas. Incluso en Alemania un waffle de desayuno se combina con cervezas como esta. Es que allá te pagan toda hora. Allá maldición gitana. Sí, viejo. Olvídate, papá. Y empiézate el desayuno, aquí nos esperamos a la noche. Allá te tenés cerveza hasta para ir al baño. Esta es la ideal para ir al baño. No, y eso es un muy buen punto, porque una de las cosas que mucha gente no sabe es que en realidad nosotros en El Salvador no tenemos cerveza ni consumo cervecero. En El Salvador el promedio consumo per cápita es de 11, 12 litros al año. Y nosotros vamos a países como México, Venezuela, Colombia, que están arriba de 40. Consumen 4 veces más cerveza que nosotros per cápita. ¿Y nosotros qué consumimos, Ron? Hay mucho consumo de licor fuerte. Guaro. Hay mucho consumo de eso. Y si vos ves el potencial que tiene, puedes irte incluso a países como República Checa, que el consumo ahí es 159 litros per cápita. Y cebolito, bo. En realidad, no, eso, fíjate que eso es súper interesante. Realmente el porcentaje de alcoholismo que tienen esos países es, no hay ninguna diferencia con países como el nuestro. Lo que pasa es que aquí lo que te tomaría, lo que normalmente se toman en una semana, aquí se lo toman en un día. Y es solamente un día. Así es. Y después el resto de la semana. O sea, te acabas el sueldo y esperas al otro mes. Exactamente. Allá lo llevan paulatino. Allá la gente se echa una cerveza, un par de cervezas en la noche, ¿verdad? Pero del trabajo. Imagínate 150 y pico litros. Quiere decir que te volas un litro cada 2 días, más o menos. Espérate, ese consumo es cada cuánto. Ese... Al año. Al año. 150 litros. Litros. Pero es per cápita. Por nuca. Por nuca. Te lo voy a traducir. Dale. 150 litros por nuca en un mismo año. ¿Cuántos serían diarias? Ahora descontá niños que cuentan como cápita, pero no consumen. Porque hay alguna ley. Hay una ley. Hay una ley. No, porque los tatas del harta. Entonces realmente, no, realmente tú un país como República Checa, las personas fácilmente se toman tres cervezas al día. Van a tomar una al mediodía, en la noche se toman otras 2 y en un día consumieron 1 litro. Es una persona aquí que... Aquí he visto groseros que se hartan 30 en una sentada, viejo. El taxi. Y ya después ya no se levantan. El taxi, sí. Ahí a la par. No, pero esa es la mara que lo que te digo. Aquí la mara, pero se lo echan todo en un ratito. Pues. Pero digamos que no es lo recomendable. No. Lo mejor sería disfrutarla con la comidita. Sí. Que en realidad en El Salvador lo que tenemos es... Nosotros tenemos muy baja frecuencia de consumo y altísima intensidad. Entonces, las personas lo que hacen... es que van, se compran el 6-pack, el 12-pack y se lo vuelan en una sentada. Y de ahí pasan 4 o 5 días. Como que no hubiera mañana. Como que es la última del estadio. La última del estadio. Y el otro gran factor que influye es que de 5 hogares en El Salvador, solo uno tiene cerveza. Entonces, toda la cultura de realmente tener cerveza en la casa y todo se ha perdido por completo. La gente va, compra, se las toma y se las acaba. Entonces, realmente, realmente aquí hay todavía un trabajo enorme por hacer. Y es un poco lo que nos interesa, ¿verdad? A domicilio, que la gente hay que mandarla. Vaya probando diferentes cervezas. Esta cerveza, por ejemplo, tiene casi 500 años, la cervecería. O sea, es una cerveza que nace de una abadía que eran los monjes paules. Por tradición en le gustaba empinar el codo. Incluso después vamos a probar la cerveza que consumen los monjes paules durante los 40 días de cuaresma, cuando hacen la cuaresma líquida. Yo pensé que era aburrida esa profesión. Y ellos la hacen ahí, o sea, ellos empezaron en la abadía a hacer esta... Exactamente, sí. Y después, ¿cómo se volvió comercial? Porque pensarías que si nace en una abadía... Se iba a quedar con consumo local. Se iba a quedar como ONG. Sí, consumo interno. Consumo interno. No. Los monjes, inclusive, esa es parte del income de ellos. Ese es el comercio de ellos. Es, o sea, como el aquel rompope Santa Clara. A doña Santa Clara ya hizo sus bolitas. Sí. Habían unos que hacían quesos, habían otros que hacían no sé qué. Habían unos que hacían la cerveza. Pues. Vale, porque aquí hay un monje. Sí. Ahora, ¿este monje es solo como emblema de la cerveza o es algún monje que fue de los fundadores? Tipo prócer. Ajá, tipo como prócer de la Virgen, Delgado, o algo así. No, fue Don Paulander. Uno de los monjes paules era el maestro cervecero. Y él, uno de ellos, fue un maestro cervecero muy famoso. Incluso él fue el que hizo la receta y que producía lo que es las cervezas Paulaner Salvator, que incluso la vamos a degustar un poco más adelante. Esa es más fuerte, empezamos por la más suavecita. Empezamos en el consumo y cuando estamos probando cervezas, lo ideal es empezar por las que tienen los sabores más suaves. Porque vamos a probar un par de cervezas que sí tienen un par de sabores más intensos. Y ojalá al final del show de hoy vamos a hacer una prueba aquí con el equipo de una forma diferente de cómo probar una cerveza. Okay. Si quieren, podemos pasar a la Bass Pale Ale. Pasemos. Que esta cerveza es una cerveza inglesa. Los ales tienden a ser inglesas, ¿verdad? Sí. Los ingleses prefieren cervezas ales, que ya van a poder probar que son unas cervezas que tienen sabores mucho más complejos. ¿No vamos a mezclar vaso? Se recomienda que no. Ah, va. Recomendable no. Bastante. Otro tip sobre los mitos cerveceros. Ajá. De tomarse la cerveza con o sin espuma. Ajá, eso. Entonces, cuando nosotros servimos una cerveza, obviamente genera una gran cantidad de espuma. Correcto. Si no la servimos en el vaso, ¿a dónde termina esa espuma? En el estómago. Y es ahí el empanzamiento que todos sentimos. Entonces, en realidad, no servir una cerveza con la adecuada cantidad de espuma. Hay gente que no le gusta con espuma. La espuma es amarga y no es realmente la espuma, y no está intencionada para ser consumida directamente. Realmente la espuma es un producto del CO2, de la producción del CO2, pero es un poco más amarga y eso es lo que la gente no le gusta. O es un sabor que realmente la gente... Gusto adquirido, digamos. Realmente no es necesariamente los sabores que se prefieren en el consumo de cerveza. El tema es que si no se sirve la espuma, ese gas termina ingerido y ese gas tiene que salir. Ok. Y no quieres estar cerca cuando salga. Sí, no es preocupante cuando salga. Y si no, pregúntenle a sus esposas, que seguramente se recuerdan. Entonces, tomar una cerveza directamente de la botella o tomar una cerveza directamente de una lata... Todo ese gas lo estamos ingiriendo y después tiene que salir. Por eso es que se siente diferente tomar de lata, ¿verdad? Y se empanza uno y además todo lo demás. Que la espumita hace que salgan los olores y todo, ¿no? Sí, porque todo el momento que están subiendo las burbujas, eso genera un aroma un poco más profundo. Y el otro beneficio de tener un poco de espuma es que la espuma separa la cerveza del oxígeno. Y al igual que el vino, la cerveza se oxida. En el momento que la cerveza entra en contacto con el oxígeno, empieza un proceso de oxidación que también cambia los sabores. Empieza a cambiar los sabores, exactamente. Ah, pues tomémosla rápido. Sabe más metálica, ¿no? Cuando está oxidada. empieza un proceso de oxidación. Es como tomarse algo oxidado. Entonces, por eso es que... Esta está bien suave también, vos. Sí, esta es una cerveza. Si ustedes ven, es oscura. Sí, pero los sabores de las ales... Esta me gusta más, fíjate. Yo no soy tan fan de los ales. Porque sí es bien complejo. O sea, ¿cómo se llama? A mí me overwhelms. Te abruma, que te abruma. Abruma demasiado. O sea, es bien fuerte. Entonces... A ver, pasala. Mentira. No, tranquilo. Pero esta cerveza es muy interesante porque es la primera cerveza ale que se fabrica en el mundo. Y en el momento que se hace en Inglaterra, todas las tabernas alrededor del pueblo empiezan a copiarla y a servirla en sus tabernas como si que si fuera más, la base. Se siente más amarguita, ¿verdad? Y para proteger su cerveza, la cervecería Bass empieza a marcar todas sus cervezas con un triángulo rojo. Y ahí nace el primer logotipo del mundo, que es el logotipo de la Bass. Que el triángulo distintivo de la Bass, y era la forma en aquel entonces para distinguir las cervezas y que no te dieran gato por liebre, ¿verdad? Mira. Wow. Pero sí son cervezas mucho más complejas, tienen mucho más... cuerpo, tienen sabores afrutadas, tienen un montón de cosas. Y es una cerveza. A pesar de que es oscura, no es turbia, sino que es como más transparente, ¿verdad? Está como, está como color miel. Que sí. Lo de guineo. Como color miel. Sí. ¿Qué otro mito hay sobre el consumo de cerveza, Ray? Mira, aquí en El Salvador tenemos muchos. Otro que tenemos aquí es, por ejemplo, que si la cerveza de barril es de calidad inferior a la cerveza de botella. Hay una cosa que nosotros tenemos que recordar, es que todos nosotros aprendimos a tomar cerveza de barril con nuestros cheros, con cuando fiestas. Nos llegaban el barril y era de 200 vasos. Sí, claro, olía la mano. Y te llevaban el hielo. Ajá. Pero ¿cómo generabas la presión para sacar esa cerveza? Inyectándole aire. Es de las peores cosas que le puede hacer una cerveza. Inyectarle oxígeno. Eso lo que empieza a hacer es inmediatamente presuriza el barril, claro, para poderse servir, pero empieza a acelerar el proceso de oxidación. Entonces, esa cerveza inmediatamente se empieza a degradar y empieza a perder sus cualidades, y es que empezamos y terminamos con una cerveza que tiene ese saborcito el día siguiente que ya no da. Una cerveza de barril bien servida, con su sistema, presurizada con CO2, es la mejor cerveza que pueden servir. En realidad, la cerveza debe tomarse lo más fresca posible, lo más cerca a la cervecería posible y con su... Digamos, esa de la fiesta, que le empiezan a dar aire. ¿Y cuánto tiempo te la tenés que tomar? Mira, no hay un tiempo específico, pero en realidad la cerveza empieza a oxidarse. No es que se arruina, se oxida. Realmente pierde sus cualidades y empieza a oxidarse. Tenés que ser de los primeros de la cola para... Ya. A vos sí te gustó la ale, ¿verdad? Me gustó, fíjate. ¿Te gustó más la ale que la...? Fíjate que quizás no. Me gustó más la primera. ¿Verdad? Pero es por el sabor que es diferente. Es que sí, eso era como es más... Es por el amigable. Banano. Esta es como más para conocedor. Sí, esta ya es un gusto más adquirido. Esta tendría que tomarme unas 6 para que ya... Para irla sintiendo. Incluso te diría que esta nos la estamos tomando demasiado fría. Esta es una cerveza que se toma casi que a temperatura ambiente o temperatura de sótano. Tú vas a ir, si vas a un pub inglés, lo que te van a servir es una cerveza ale que casi que la jalaron del sótano sin haber estado con la enfriado. Diferencia que allá el gran frijol, vea. Hay nieve. Exactamente. Es la diferencia. Ajá, es la diferencia. Está más helada que ahorita. Sí, porque te la dan a ambiente y no, ¿verdad? ¿Cómo es que decíamos? Como el coñac que lo calentás, vea. Para sacarle el aroma también, sí. Otros mitos que tenemos es que es mejor el envase claro o el envase oscuro. De las cosas que además del oxígeno que arruinan la cerveza es la luz y el calor. La razón que todas las cervezas o la mayoría de las cervezas de buena calidad vienen en envases oscuros es la misma razón por la que el vino tinto viene en un envase oscuro. Y es para proteger la cerveza de la luz, porque la luz también la empieza a degradar. Entonces realmente de lo peorcito que te puedes tomar es una cerveza en un envase claro. Esa cerveza hay que tomarse lo más fresco posible, con la menor cantidad de transporte que haya sido desde la cervecería hasta el consumo. Pero realmente el envase transparente es más un tema para verlo de marketing, de ver la cerveza, pero realmente no ayuda para proteger la cerveza. Uh-huh. ¿Y será que le echan algún químico también como para preservarla, que no se vaya a degradar? No, fíjate que la mayoría de las cervezas lo que hacen es que la forma de preservarla es simplemente pasteurizarlas como se pasteuriza la leche. Realmente terminas el proceso de fermentación, la envasás y la pasás por un túnel caliente o en un baño de agua o un baño de María caliente. Lo que hace es eso prácticamente mata toda la levadura que puede haber quedado en el proceso y con eso queda totalmente pasteurizado. Exactamente. Pero se mantiene el alcohol, ¿vo? El alcohol no se va. Por más que la helés, congelés, querrás hacer lo que querrás, no. El alcohol ahí se ¿Y queda. Esa filtrada en frío, cómo es, vos? Es que todas son filtradas en frío, ¿no? No. En realidad, el filtrado en frío no sirve para nada. Nada. Es marketing también. Es puro marketing. Como para darte la impresión de que va a estar bien heladita. Ajá, esa es la impresión que da. Ese es otro de los mitos de cómo se debe tomar una cerveza. Uh-huh. La razón por la que nos hacen creer que entre más fría la cerveza mejor es porque hoy en día muchas cervezas llevan adjuntos cerveceros, que no es nada más que arroz, maíz, papa, azúcar, remolacha, que son fuentes de carbohidratos baratos. Uh-huh. Y eso es simplemente por un tema de bajar costos. O las diluyen y nos la venden como cervezas light. Uh-huh. Y lo que hace el frío es que el frío endormece la lengua y esconde sabores secundarios que no deberías de sentir. Entonces, que están ahí. Prueben una cerveza bien, bien, bien fría y prueben la temperatura ambiente y van a sentirle la diferencia. Uh-huh. A cualquier cerveza, buena o mala. Pero las cervezas buenas deberían de tener sabores. De mantener, digamos, un poco. Y deberían de tener sabores que, aunque no son. No se presume que se tomen a temperatura ambiente, pero no son desagradables. Ya una cerveza a temperatura ambiente de muy baja calidad, lo que se le siente son sabores como alcoholes muy fuertes. Uh-huh. Es como tomar sake. Sí. Del arroz se hace sake. Y ya se le siente ese alcoholcito que es un poquito más bravo. Uh-huh. Y si no, prueben un malt liquor, sí. Temperatura ambiente, y después me cuentan a ver cómo les fue. Entonces, eso es otro mito. La temperatura de la cerveza depende mucho del tipo de cerveza, la calidad de la cerveza, cómo se la están tomando, realmente tiene mucho que ver con eso. Influye mucho en la experiencia. Mira, ¿y qué tan cierto es eso de que fue inventada por los egipcios? Sí, la cerveza hay registros de más de 6,000 años de producción de cerveza. Lo que no entiendo porque ahora en Egipto no hacen así un subacanal como Oktoberfest. Por religión. Porque por cultura, por religión musulmana, no consumen alcohol. Se pasearon en nosotros, vea. Solo inventaron y lo iniciaron. Incluso hay una cervecería en Estados Unidos, hay varias, pero hay una muy conocida que se llama Dogfish Head. Ellos tienen una cerveza en la cual fueron a las urnas que encontraron en tumbas egipcias, exploraron cuáles eran los residuos que habían quedado y para ver los ingredientes. Para ver quién ganó. ¿Qué? En las urnas. Oh, wow. No, chiste electoral, chiste preelectoral, malo. Mal chiste, malo. Me metes ahí al baño ahí, se queda un rato ahí. Piensa acerca de lo que acaba de hacer. Duns. Mira, y entonces, y crearon esa cerveza. Y replicaron la cerveza que había estado en esa urna hace 3,000, 4,000 años. ¿Qué tal quedó? Yo la he probado. Es una cerveza, realmente la saborizan con flores, pétalos y todo lo demás. Wow. Nada que ver con las cervezas que nosotros conocemos. ¿Cómo se llama? El toque de Midas, Midas Touch. Porque la encontraron. Tutankabir. La encontraron en. Entiendo yo que en una de las tumbas del rey. ¿Y Midas existe? ¿La podés comprar esa cerveza? ¿No? Sí, la replican ya. También wow. Hay otra que se llama Freyok Ale, que es una receta. Simplemente tomaron una receta desde hace 6,000 años y la volvieron a hacer. En Egipto hoy en día no hacen cerveza. Yo. Entiendo yo que no por temas de religión. De Egipto no he probado yo cerveza, sí. Ahí era sí bueno que no. Ir a darse una. Debe haber alguna. Debe haber ahí alguna. De estas grandotas multinacionales, hay alguna suplanta ahí para sí. El mercado local. Otro mito, Greg. Que cuando la espuma se te va a rebalsar, le metes el dedo. Eso sí funciona. Yo la boca le meto. Eso sí funciona. Y es por la grasa que tenemos. Ajá. No sé si han visto que incluso la gente se pasa el dedo por la frente y después le mete el dedo al vaso. No, sí es nuevo. Para recolectar. Prueben eso. Lo que pasa es que la grasa revienta todas las burbujas de gas y para la espuma. También funciona. No sé para qué lo harías, pero... Ya el saborcito. Pero funciona. Ya. Funciona. Remolachillaza con sabor a remolachita. Sí, no sabemos qué está peor, me decía la enfermedad o la cura. Sí. sí, no está fregado. Otro mito, cervecero, hijo. No, yo no soy muy cervecero, fíjate. Con lo que te comes, las boquitas. ¿Por qué? No, porque es que no podemos pensar en un ceviche si no pensamos en cerveza, como acompañamiento. Uh-huh. Si uno dice, te va a echar un cevichito, la cervecita. Pues sí, traigas la cervecita. Si habías pedido tu cóctel ahí de otra cosa. Por ejemplo, aquí preparado. En mi casa, la única razón por la cual yo tengo cerveza en mi refrigerador es porque los sábados hay ceviche en el almuerzo. Entonces ahí van las cervecitas. ¿Te han invitado, Rogel? No, fíjate, nada. No. Bueno, saber. Sí, vamos a venir los sábados. Lo puedo invitar, lo voy a tener. Gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos al amigo en seco, entonces podemos, tal vez pasamos ya prosigamos. A otra cerveza Paulaner. Ajá. Que esta es la cerveza Paulaner Salvator. Este es un estilo de cerveza Doppelbock. ¿Eso qué quiere decir? Doppelbock es un estilo de cerveza, es una cerveza lager oscura. Esa caja trae como la caja de Pandora, yo veo que sacan sí, y a ver sí. De dónde, tipo Copperfield. Mira, así como el efecto Doppler. Algo tiene que ver con eso, creo. Ya. Gracias. Esta es más oscura todavía. Esta es un poco más oscura, es una cerveza lager, que es muy típica también de Alemania. Claro que sí. Gracias. Ahí está. En la botella van a ver a los monjes paules. Ah, sí. Parecen como senadores, ¿ves? Don monje. Ey, esta va a pegar aquí vos por El Salvador, ¿no? muchas de las cervezas Doppelbock terminan con las letras Ator. Van a ver muchas cervezas que terminan tipo Ator, Salvator... que son cervezas estilo Doppelbock. Mira lo que nos decías del oscuro de la botella. Oye, el tag. Cuando la gente se pasa el dedo en la frente y luego la mete en la botella es para no compartir, para que la mala no le pida. Para eso, ¿eh? Este olor sí está bien, bien distinto, tú. Este sí ya casi como que una cena completa huele. Bueno, exactamente. Con carne, es que eso era. Es bien full. Esto es pan líquido. Para los monjes paules es pan líquido. Realmente la empezaron a hacer los monjes paules como parte de la dieta que hacían durante el ayuno. Como hacían ayuno líquido. Esos monjes no tenían mucho que hacer, Bao. Es que imagínate que no podían 7. Comer por 40 días. 7.9 grados de alcohol. Sí, esta es de tomarla con cuidado. ¿Qué, wow, qué 7.9. Hey, Greg, esta es la que más me ha gustado. Es muy rica, es muy, muy, muy buena cerveza, pero sí realmente es casi que un alimento completo. ¿Y esto se tiene que tomar así de frío o más frío? No, incluso de preferencia un poquito menos fría. ¿Y dónde puede ir uno a cenar y probar esta cerveza, pedir esta cerveza? Puede mencionar marcas. Se puede. Claro. Sí, un restaurante. Bueno, actualmente realmente estamos trabajando muy de cerca con restaurantes como Caminito Chocos. Ajá. Uh-huh. Con Choco Paredes. Con Choco Paredes, se lo recomiendo muchísimo. Realmente tiene una muy, muy buena, muy buen surtido de cervecero. ¿Quién es el Choco Paredes? El hermano de José Roberto. Ah, ya. El hermano mayor. El hermano mayor, el Choco. Ajá. Arquitecto. También La Ventana. La Ventana tiene estas cervezas. Casa Alemana, que era ex Piedras Calientes. Ellos también. Ah, en el Planes. No, ellos están... En el Escalón estaba Piedras Calientes. Ellos están ahí. Restaurante Rösler, Esperanto, Señor Tenedor de la Gran Vía, Tucson. Estamos en la Playa del Tunco con Mopelia, Hotel Mopelia. También se lo recomiendo muchísimo. Tienen una muy, muy, muy amplia variedad cervecera. Estamos en los planes con la Cocina Toscana. Estamos a punto de entrar a Chalatenango también, con un complejo turístico de piedras calientes también. Entonces realmente ya hay bastante opciones. Estamos un pequeño bar alemán que se llama Bremen, que también ya están sirviendo cervezas Paulaner. ¿Dónde está ese bar? Ese bar está muy como una cuadra abajo de la ventana. Ya agarrando, como que si vas agarrando hacia la zona rosa, ahí hay un pequeño bar nuevo, creo que acaban de abrir hace menos de dos meses. Mira, una pregunta, y si tú vas a Alemania, ¿esto lo conseguís en qué? ¿En cada esquina o...? Vas a conseguir el estilo de cerveza en cualquier esquina, pero las marcas cerveceras, ajá, en Alemania son, ¿qué?, muy regionales. Ah, es por pueblo, dice, inclusive. ¿No? Es por pueblo, o sea, cada pueblo tiene su propia cerveza. ¿Quieres una cervecita de esta? Te das un tu trivia. No, esta me ha encantado, fíjate. Es muy rica, es muy, muy tiene muchos sabores, como fruta. Pan líquido. Wow. O sea que las calorías que debe tener esto, sí, olvídate de la dieta, viejo, pero... Y esta es una cerveza que combina muy bien, pero ya con carnes más oscuras, con barbacoa, con cerdo, con las salchichas alemanas, las oscuras, con quesos, con jamones, realmente ya con... Aquí un ribeye steak. ¿Sabes qué se me ocurre con esto? Ajá. Unas costillitas de esas, así como las de Tony Roma, así ya con... ¿Qué dice Granday? Es arquitecto y le dicen el Choco Paredes. Este Dai. Mira, con esa birra la pones al horno y se hace budín. Sí, ey, mira, y para hacer budín con esto. Sí, hay muchas recetas para hacer pan con cerveza. Queda muy, muy, muy bueno, sí. Sí, ey, sí. La verdad que sí. De aquel sabor, pan en forma de... lo encontré. Ya lo hallaste. Ya lo hallé. Y quedamos de que el primero que hallara el pan en forma de iguana... Iba a hacer una rosca. Ya lo encontré. ¿Lo compraste? No, porque hay que ponernos de acuerdo y comprarlo fresco. Porque eso no te dura más de un día. Comprarme. ¿Sabes dónde está? En el semáforo de la calle El Progreso. Se llama donde está Antel Roma, ¿verdad? Sí. Ah, pues en el semáforo cuando llegas a... Antes de una de las gasolineras que hay por ahí. Pero ahí en un semáforo, ahí lo has visto. Bueno, entonces continuemos. Entonces, esta es otra variedad de Paulaner que trajimos. Trajimos dos más. Wow. Una Paulaner Pils, que es una Paulaner típica estilo Pilsener. En realidad, Pilsener es un estilo de cerveza. Es un estilo muy típico de la República Checa, de Alemania. En realidad, la primera cerveza Pilsener del mundo nace de un maestro cervecero bávaro que va a República Checa al pueblo Pilsen. ¡Qué bávaro, eh! y en ese pueblo, uh-huh, lleva la técnica cervecera de Bavaria, hace la cerveza y crea ahí la primera cerveza Pilsener del pueblo Pilsen. Y de ahí nacen todas las cervezas Pilsener del mundo. Entonces, son las tipo Pilsen. Son tipo Pilsen, Pilsener, Pils. O sea, acá hay muchas variedades. Y en Vaca Negra. Y en Alemania. No, o sea, ya se afligió al ver el sorbete. Entonces trajimos una variedad de Paulaner Pils, que es una cerveza también clara, muy refrescante, pero con un sabor un poquito más amargo. Y trajimos la original Münchner Hell, que es la cerveza más representativa de la zona de Bavaria, que es una cerveza muy clara, muy suave, muy refrescante, que también trajimos un poco para traer un poco más de variedad. Es una cerveza que realmente es muy fácil de tomar. Mira, y hacer lo que está haciendo Robby, agarrar las semillitas esas como boca o con esto, ¿qué? ¿Bomba o qué? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, lo que la cebada malteada y tomársela líquida, fermentada, es casi que lo mismo. Es más, sea que es como que estés boqueando una, como que pidas una orden de chorizo y pidas un chorizo licuado. Así, licuado. Es como que te tomes un vaso de leche con queso. Boqueando con queso. Algo similar. No, y es que en realidad el la cerveza también en vas a ver las semillitas de eso. De las esa, de las claras, esas ya es se va malteada tipo Pilsen. Pasarle esos choricitos, mira. Ese es lúpulo. El lúpulo sí lo pueden probar si quieren, pero es realmente bajo su propio riesgo. Con esa cantidad de lúpulo que trajimos, que es menos de lo que cabe en la palma de una mano, se hace una caja de cerveza hecha en casa. Wow. Después nos hacemos el antidoping. Bien contento yo. No, entonces trajimos las cuatro variedades de cerveza Paulaner y realmente las trajimos un poco para traer un poco de variedad, un poco de cosas diferentes. Además de esas cervezas, trabajamos también con cervezas como Samuel Adams, Guinness. Trabajamos también cervezas Pilsener, Urquell, Amstel Light, tenemos Sapporo, tenemos Foster's, tenemos mucha, mucha variedad de cerveza. O sea que están trayendo de todas las cervezas importadas de todos lados. Directamente traemos las cervezas Paulaner y trabajamos con el importador de otras cervezas para realmente... Pero no solo de Alemania, ¿no? No, no, no. Tenemos de República Checa, Bélgica, Holanda, Irlanda, Alemania, obviamente, Estados Unidos... Japón. Mira, el de la ventana que es alemán se ha vuelto loco. ¿Y Foster's la están desde los Estados o de Australia? Australia. Australia, la marca. La cerveza es fabricada creo que en Estados Unidos, sí. Sí. Tan buena esta pepitoria, fíjate. No, pero mira, con esta, choricitos ahorita, sí. Dale, pues. Lasqueaditos. Chistorras. Sí, esta es una cerveza típica del invierno en Alemania. Uh-huh. Sí, con unas chistorras así, mire, calientitas. Está con un poquito de chile. Eso también, ¿qué tan cierto es? Nos han comentado que entre más oscura es para climas más fríos. Entre más clara tiende a ser para ambientes más calurosos porque son más frescas. Mira, yo la verdad que con temperatura yo creo que es más un tema de gusto. Realmente yo creo que hay sobre cervezas oscuras hay miles de mitos. La gente cree que son fuertes, que son amargas, que son para el frío. En realidad, esta es una oscura, obviamente. Esa es una cerveza, sí, porque color cobre realmente no llega a ser una cerveza negra, pero realmente es una cerveza. ¿La negra es si es amarga o no? No. Incluso vamos ahora a probar una variedad de Guinness, que es la Guinness Extra Stout, que es una cerveza negra. ¿La Guinness no negra. Te hace otra cerveza que no sea negra? Todas las cervezas marca Guinness son oscuras. Ya, ok. La cervecería Guinness sí produce otras. Por ejemplo, Harp. No sé si la han visto, pero Harp es una variedad de las cervezas de Guinness. Ya. Que es una cerveza... Una aclaración bien válida. Ahora, el color. Ah. Espérate, que sé, creo que te ganaste también otro. ¡Toma! Okay. Mira. Yo lo que quiero es que ahorita me gustaría que entrara tu esposa y viera ver que vos. Sí. Bueno, y usted está grabando. Está chupando, Marco. Otra pregunta. ¿El color de la cerveza tiene que ver con el rostizado que le hicieron a la malta? Exactamente. O sea, entre más oscura la malta, más rostizada y mayor cantidad de malta, más oscura la cerveza. Verga, y moderemos el lenguaje, favor. Estás o sea, es muy válido lo que comentan ellos. O sea, realmente la cervecería Sam Adams hace creo que más de 45 diferentes variedades de cerveza. Desde cervezas claras, lagers, ales. Hacen muchas cervezas hasta con pumpkin ales. Hacen cervezas con frutas, cherry, wheat. O sea, realmente... Ahí se oye como que se le acabaron los ingredientes. Anda cortando cualquier cosa que haya ahí. Hacer. Mira, esa gente hace cervezas del estilo, variedad y tipo. De verdad, hay más estilos de cerveza que de vinos. Mucho más. Uh-huh. Y realmente eso es parte de lo que queremos, que la gente realmente pruebe estilos y tipos de cerveza diferentes. Yo he probado cervezas con frambuesas, con piña, con coco. Hay una cerveza que sabe a tocino. Hay cervezas azules. Hay cervezas azules, super de color fuertes. Azul. Azul, totalmente azul. Incluso la cervecería Constancia. Los pitufos la hacen. Maquiló una cerveza para un evento que se hizo en Estados Unidos de Star Trek. Y querían una cerveza azul que al tomársela con el black light se iluminaran los dientes. Wow. Y era una cerveza azul que hicieron aquí. ¿Y se hizo aquí? La produjeron aquí en El Salvador. Wow. Sí. Sí, hacen cherry wheats, hacen una cantidad de cervezas impresionantes. Realmente lo que puedes hacer con cervezas es ilimitado. ¿Y lo mejor que has probado así de tu top 10? Mira, a mí el estilo cervecero, si yo puedo escoger una, que es la única con la que en una isla es la única cerveza que me llevaría. Te puedes llevar un six, va. Es una cerveza IPA. IPA significa Indian Pale Ale. Es una cerveza inglesa que empezaron a hacer los ingleses para abastecer a las tropas inglesas en África. Para eso le tenían que agregar un poco más de lúpulo para que aguantara el viaje en barco hasta África. Entonces es una cerveza un poco más amarga. Y a mí me gusta la IPA, pero la Double IPA. Y hay una muy famosa que se llama Pliny the Younger, que es una cervecería muy, muy específica de California, que hace para mí una de las mejores cervezas de Estados Unidos. ¿Pero cómo es? ¿Amarguita? Es que es un amargo, pero un amargo floral. Es un sabor que realmente le sentís todo lo que es floral, herbal. Realmente es una cerveza muy refrescante. Como que perfume te estás tomando. Casi, casi. La verdad que sí. Es como tomarte eso en un té de lúpulo. Pero muy buena. Es muy buena. Nice. Pero la verdad que yo combino un poco de todo. O sea, dependiendo del ambiente, en la playa no te tomarías una cerveza tan compleja. Digamos, con un coctelito de conchas que o de camarones, ¿qué te tomamos? Con un ceviche o algo, tomaría una cerveza que no haga mucho contraste con el ceviche. Tiene que ser una clara. Una clara, una Paulaner Helles, que es una cerveza muy, muy, muy suave. ¿Cuál es la que de esa, la primera que tomamos o no? No, esa era de jefe. Pero, por ejemplo, con carnes, con barbacoas, sí les recomendaría una Salvator, porque creo que tiene muchos sabores. Está riquísimo. Y no pidas pan. Es más, me gustó más esta que la Bass. Que la Ale. Sí, a mí también. Sí, es diferente. Más refrescante, es una cerveza lager. Y a Barrobi, te gusta. Pero, por ejemplo... Que Robbie lo veo machito. Fíjate que Robbie solo sonríe y se pone enfrente del micrófono como que va a decir algo. Y no, y luego dice, no dice nada y toma más. Pero, por ejemplo, con quesos fuertes, me tomaría tal vez una Paulaner Pils, que tiene un poco más de cuerpo, un poco más de sabor y contrasta un poco mejor con los sabores fuertes de algunos quesos. Ya. Entonces, yo creo que ahí es de ir agarrando la onda cada cerveza. Llevémonos a este muchacho cuando vayamos a comer. Mira, la primera que tomamos sí es como más de postres, tal vez. Es más dulce. Uh-huh. Es más, las mejores cervezas de postres normalmente son las oscuras. Ah, de veras. Y es lo que vamos a probar ahora. ¿Qué vamos a probar ahora? Bueno, ustedes aquí tienen cultura chupística y todo, y me imagino que además de todo, de charamuscas y todo, se pueden la vaca negra. Sí. Lo que vamos a probar ahora es cómo hacer una vaca negra, pero con cerveza. A ver. Y lo que vamos a hacer es combinar un poco de sorbete vainilla. Una cucharada, lo que quieran, ahí al gusto del cliente. No, yo preferiría que lo hiciera el experto, gracias. Pero por ahí va bien, Omar. Y ahí está bien. Y entonces un poquito de sorbete vainilla y lo que vamos a hacer es rellenar el vaso con cerveza Guinness Stout. Y todo esto se hizo allá en la degustación de las 500 gente, ¿no? No, ahí no. Se enfocó más que nada en estilos cerveceros. Ah, ya. Se hizo... Este es para la mara, nada más. Este es algo que estamos haciendo exclusivamente para la charamusca. Excelente. Pero hay muchos cócteles cerveceros, además de vaca negra, que se pueden hacer. Ahora, ¿esto dónde? ¿Quién creó esto? ¿Fue aquí o ya lo toman en Alemania desde hace años o qué onda? No, esto en Inglaterra se conoce. Se conoce bastante lo que es la cerveza Guinness con postres. Ajá. Esta es una cerveza que va muy bien con chocolates oscuros, chocolates amargos. Va muy bien ahorita con sorbete de vainilla también. Realmente es una cerveza que tiene bastante cuerpo y sabor, pero le agrega saborcito como a café, como que Bailey's quedó. Como Bailey's, exactamente. Exactamente. Ya ven. No me escuchan porque estoy sirviendo sorbete. Vamos a ver. ¿Podemos probarlo ya? Ya. Ahí hay unas cucharitas también. Si le... Espérate, yo quiero ver cómo se lo come el maestro. Pero esta es una cerveza que tiene sabores mucho más ahumados, mucho más a tierra. Uh-huh. Robbie, despertate. Despiértese. Hey, nos estamos acordando de Taurus do Brasil un día de estos. ¿Vos fuiste? Claro. ¿Qué fue lo más extremo que viste? Ese no, es otro show, Robbie. Ey, pero mira, se me está quedando ahí como la espuma medio carbonizada. Es que se está helando. ¿Cómo es? Pásate el dedo por la frente. Es que genera exactamente la misma cantidad de espuma que genera una vaca negra hecha con Coca-Cola. Sí, sí. Y queda como... O sea, como que esta es una vaca negra para adultos. Exactamente. Wow. Está rica, fíjate. Échamele otro poquito. De todos modos, ya el antidoping ya no lo pasamos. Ahí está bien. ¿Un poco más? No, viejo, está bien, gracias. Que no lo ves. Que esto ya está bien. Qué rica quedó, de veras. Lo que pasa es que esto lo que combina es un poquito los sabores un poco más fuertes de una Guinness Stout. Qué rico. Con los sabores dulces de una vainilla, de un sorbete de vainilla y todo. Y realmente es como... Mira, la cerveza Guinness, ¿de dónde es? Irlanda. Es de Irlanda. Digamos que un irlandés nos ve haciendo esto, no nos tira piedras, ¿no? Mira, yo, el irlandés ama su cerveza como nada. Yo creo que ve esto y se muere. Ya. Pero no... Pero... Es que aquí somos lindos, ¿verdad? Para inventar. Omar es irlandés. Ajá. Yo soy irlandés y me ha gustado. Ya. Realmente le agrega como un sabor un poco más dulce, un poco más cremoso. Es una manera muy diferente de tomarse una cerveza. Ajá, está bien rica. Uy, pero yo hubiera querido probar esa sin la vaca negra, viejo. Sin el sorbetillo, sí se siente fuertecito, fea. Bueno, así, aquí en realidad la combinación perfecta de una cerveza stout, que la Guinness es stout, es con ostras. Ah, la mayoría de la gente, o sea, la combinación ideal es los Havener, ostras frescas con una cerveza Guinness. Wow. Esa es una de las mejores combinaciones que pueden hacer con cerveza y comida. Y que hay ostras en Irlanda, ¿o? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay ostreros allá. Sí, claro que sí. Ostras debe de haber ostrero, es lo que no sé. De aquí se fueron, viejo. No, allá. Sí, todo chele el pelo. De gritos. Le tengo ostra, don Guillermo. Otra. No, pero sí, está riquísimo. Lo dulcito le agrega bastante. Sí, se ve rico. A mí lo que me ha gustado también es otros usos que ocupan de la Guinness, que he visto por aquí nada más en este Échame lugar. Un poquito más de vainilla, Omar, por favor. Que muy poquito me le echaste. Hay una... Hay una hamburguesa que le hacen un glazing con Guinness, que para mí es la mejor hamburguesa del lugar. Sí, incluso, y eso viene porque, poquito, obviamente el color viene a través de malta oscura, que es malta que ya fue caramelizada. Entonces, si reducís aún más esa cerveza, la pones a cocinar y evaporas el agua y el alcohol, lo que te queda es una salsa de cerveza. Gracias. Obviamente con todos esos sabores dulces que tienen. Y por eso que va muy bien con barbacoas. No he probado esa carne, esa hamburguesa es buena. Bro. Sí, la mejor. En Bennigan's. Le vendés a ellos vos. Bennigan's, sí. Grupo Pirámide también nos compra a nosotros. Ay, qué bueno. Sí. Excelente. Ellos también nos compran y tienen una cerveza hecha a base de salsa, hecha a base de cerveza Guinness. Ok. Qué chivo. Bueno, lugares, cuando ustedes vengan a visitar El Salvador... Lugares donde pueden ir a comer y a probar estas cervecitas. Que están bien ricas. Están buenas, buenísimas. Por sí. cierto, Greg, no sé si estoy confundido algo y cambiando un poco. No me extrañaría. ¿Tú estás en Suchitoto? ¿Estás en Suchitoto? No, ese fue mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano estuvo en Suchitoto, estuvo trabajando con el Hotel Las Puertas, estuvo un buen tiempo allá. Pero ahora se regresó a Alemania, está ahora viviendo en Múnich. Ok, ¿y ustedes son de origen alemán? Mi papá alemán, mamá salvadoreña. Ah, ok. Sí. Ah, de ahí viene de la ahí vaca viene, negra. De ahí viene todo. Cerveza alemana con sorbete salvadoreño. Salvatore. ¿Pero Las Puertas todavía existe o se fue con tu hermano? No, entiendo que Las Puertas sigue operando. Es más, le recomiendo a toda la audiencia aquí de La Charamusca que vaya. Realmente vale la pena. Él era el chef de ahí. Era el chef. Él, hermano, no, él más que nada administraba, ah, okay. Pero tiene un muy buen chef, muy buena comida, el restaurante es espectacular, sí. Los cuartos tienen una terraza que dan directo a la plaza, realmente cualquier persona que tenga ganas de hacerse un fin de semana relax, excelente. Ya le dieron ganas de ir, muy bueno. Dice que tenía un chero que le decían el cara de ostra y él tomaba Guinness, qué acertado, dice. Ok, hey, cultura chupística, ¿cómo estamos? Cultura chupística. Uh-huh. No, perdón. Test de Guanajuato. Ah, sí, tenemos. Tenemos, señoras y señores, entonces con ustedes. Este es el test de Guanajuato. Aquí sí, fíjate que normalmente yo a los invitados les doy un 50-50 chance, pero aquí el hombre lo veo muy chelito. Sí. Vamos a ver, probemos. La primera palabra. Que tenés que traducir al español universal. Universal es la palabra. Pica pica. Pica pica. Uh-huh. Es el poison ivy, ¿cómo se llama? La hierba esa que te pica. No sé cuál es su nombre biológico oficial. Está bien, se la vamos a dar por válida. Es un bejuco leguminoso cuyas vainas cubiertas por tricomas, o sea, pelusillas, poseen cualidades urticantes. En la medicina popular se utilizaba como vermífugo bebido. Uy, imagínate el pica pica bebido, viejo. Rascate el esófago, papá. La siguiente palabra, juelgo. Juelgo. Deme una frase, por favor. Después que salgamos de esta charabuca y nos para la policía, nos va a pedir que le echemos el juelgo. Echarle el aliento. Correcto. Juelgo, aliento. Básicamente, ¿verdad? Sí. Dragón, estocada, patín. Y la última. Sigua. Sigua. Apodo de la ciguanaba. Última respuesta. Respuesta. Respuesta definitiva. Fíjate que dice cigua. Dice ciguanaba, pero también se le llama así al estómago voluminoso. Tenía una gran cigua. Se la vamos a dar por válida porque dice también ciguanaba, ciguamonta. Acá, 100%. Es un sinónimo de barriga o panza. Ya, yeah, bueno. La ciguanaba. ¡Ey, mira el ejemplo sin querer! Ajá. Dice, ya no sigas tomando cerveza porque se te está haciendo una gran cigua. Fíjate sin querer. Es como wimba. Ajá, es como wimba. Bimba, sandía, timba, sandía o viola. Nice. Viola es la otra. Viola. Sí. Ey, viola. Felicidades al señor Havner. Sí. Nos parecía, ¿verdad? Nos parecía, fíjate. Y fueron algo rebuscaditas las palabritas. Sí, no son chiches, no. Sí. No son de las básicas, pero se ve que el hombre mantiene las raíces salvadoreñas. Excelente. Bueno, Greg, y entonces, hacia el futuro, ¿cuál es la visión? Mira, la verdad que el futuro de la cultura cervecera en El Salvador, afortunadamente, se ve muy bien. Uh-huh. Actualmente en El Salvador tenemos acceso, yo estimo que a más de 30, 35 diferentes cervezas. Entonces realmente estamos quizás liderando Centroamérica, mucho más de lo que uno puede encontrar en Honduras, Nicaragua. Realmente aquí está empezando a despuntar. Hay dos proyectos muy interesantes para una microcervecería pronto. Ay, qué bueno. Yo espero que el 2012 podamos empezar a ver un poco de cervezas hechas a base de coco, arrayán, posiblemente flor de isote. Se están haciendo cosas muy interesantes. Un coffee porter con café salvadoreño. Pepitoria, papa. Con pepitoria, con mamón, realmente. Es para Nance, Rob. Se puede hacer una cantidad de cervezas muy interesantes. Ese es para aquí. Vos. Entonces yo espero que esto va a seguir creciendo. Por lado de nosotros, pues obviamente vamos a seguir impulsando mucho a esta cervecería que nos ha dado la representación en la región. Estamos ya programando y espero poder servir en el Oktoberfest del 2012 la cerveza real, la misma que se consume en el Oktoberfest de Múnich aquí en El Salvador. Ya estamos trabajando en eso para traer la Oktoberfest vía. ¿Que solo esas sirven o que es una de las, esta es una de las 10? Realmente el Oktoberfest sirve solo Oktoberfest vía. Todas las cervecerías hacen una cerveza especial. Ah, específica para esa fecha. Para esos 10. Son aproximadamente 10 días. Así es. Cada cervecería tiene su carpa. Son más de 5,000 personas que caben en cada carpa. Si no te gusta el tipo de cerveza, ni vayas. Ni vayas. O sea, cada quien hace una cerveza especial para el evento. Pero con la misma receta. O sea, pero todos los años es la misma receta o la varían. Es la misma receta todos los años, pero es el estilo de cerveza Oktoberfest, vía. O sea, que eso es que toda la gente solo en ese tiempo, es algo así como aquí que solo encontramos en Semana Santa las hojuelas aquellas. Ajá, en el Día de los Muertos. En el Día de los Muertos las hojuelas. ¿Has buscado una ahorita? Ya no hay, es así. Es como que vas a buscar la sopepata. Todos tienen sopepata, pero la de ese lugar es la buena. No, es como dice Robbie. Es como las torrejas. Uh-huh. Que solo en Semana Santa. Como el fiambre, que solo para el... Ah, bueno, claro. Pero que todos los restaurantes tienen su propia versión de eso. Cada uno tiene su propia receta. Exacto. Incluso muchas de las cervecerías apoyan un equipo de fútbol de la liga profesional. Uh-huh. La Paulaner patrocina el Bayern Múnich. Entonces vos vas, entras a la carpa, ahí está todo, te sirven tu cerveza y hay un espacio reservado para el Bayern Múnich. Entonces está muy arraigado con toda la cultura de la región y todo. Y en eso estamos viendo también cómo traemos un poco más de otro tipo de cervezas inglesas, cervezas belgas. Ojalá pudiéramos traer algunas belgas de cerveza. Las belgas son de las mejores cervezas del mundo. Es más, la mejor cerveza del mundo viene de una abadía belga que solo venden el exceso de producción que no se pueden consumir los monjes internamente. Ni siquiera se preocupan por poner la etiqueta. Si querés probar, tenés que hacer cita para que te reciba el maestro cervecero y con suerte te vende un six pack. Son gourmets. Y si no, es todo producción interna, todo para la abadía. Grande consumir algo, su cachito. No, y así hay un montón de... Un litro diario, papá. Un montón, sí. También cervezas, el grado de alcohol de una cerveza prácticamente es ilimitado. Pueden hacer cervezas de un muy, muy alto grado de alcohol. Cuidado, buen provecho. Hey, yo quiero felicitarte porque realmente qué chivo que trabajes en algo que sea tu pasión, vea, que sea lo que te guste. Felicidades. No, muchas gracias. No, felicidades, de verdad, y gracias por visitarnos, hemos aprendido bastante. Y gracias por traernos todos estos. Me va a tocar llevar a Robbie a su casa, pero no importa. Bueno, no importa, sí. Te vamos a llamar un taxi. Es un sacrificio que hay que hacer. Sí, cabal, y te voy a poner que le expliques a mi señora que... ¿Por qué llegas con olor a cetagás? Por suerte hay evidencia. Sí, quedó grabado. Bueno, sí, ok. Hey, Greg, muchas gracias por visitarnos, de verdad, felicidades. Voy a ir de los lugares que nos ha mencionado. ¿Dónde nos recomendarías para este fin de, digamos? Sí. ¿A dónde tenés la Salvatore? La Salvator. Yo le recomendaría para un día en la ciudad y todo. Realmente me encanta el ambiente abierto, al aire libre de la ventana. Creo que es un lugar muy relajado. Tiene un ambiente muy, muy agradable. Si andan un poquito más lejos, andan por la Libertad, los invito a que vayan ahí a la playa El Tunco. visiten Hotel Mopelia, que creo que ahí también es un excelente lugar. Sirven unas pizzas deliciosas, un ambiente un poco más frío. Pueden ir ahí a Los Planes, a la cocina toscana. ¿Y ahí para... ¿qué tipo de cocina hay ahí? Italiana. Toscana. Italiana. Si quieren una experiencia quizás de combinar un poco más cerveza con una experiencia culinaria un poco más elevada, pueden ir a Esperanto, pueden ir al Café Punto, ahí en el Museo Marte. En el Marte también, ahí también tenemos cervezas. Entonces, la realidad, tenemos una experiencia 100% alemana. Les recomiendo Casa Alemana. Qué chivo. Realmente ahí hay una cultura de cocina alemana, con cervezas alemanas muy bueno. Restaurante Rösler, que tiene una comida internacional muy deliciosa, también con una gran variedad de cervezas. Entonces, realmente, afortunadamente, tenemos muchas opciones ahorita. ¿Y con una pizza, cuál recomendás? Para mí, dependiendo del tipo de pizza, pero normalmente pediría o una Helles, que no la degustamos hoy, ajá, o una Pils. Ok. Sí. Entre más complicados los ingredientes que le pongan a la pizza, creo que ahí sí también tiene que ir el más oscurito, si querés. Sí, una de cuatro quesos, que iba queso gorgonzola, que realmente es una pizza más pesada, miraría quizás con una Pils que hasta te limpia el paladar. Ya, excelente. Consejo, buen consejo. Está bien. Ok, bueno. Ya le vamos dando, señoras y señores. Yes. Tomate tu vaca nos negra, pasamos. Papa. Ya me la terminé. Ya estuvo. Ya ahí estuvo. Bárbaro. Casi, de hecho, me la eché encima. Sí, se bañó en ella. Le gustó tanto que... Omarcito, la despedida, llámenos, Twitter y sí, todo eso. Sí. Amigos, nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También estamos en Twitter, ahí estoy yo como Omar Egan, lacharamusca.net, Robbie Palomo, Guion Acer, aunque todavía no se ha dicho. Pronto. Una semana más después de que le di el paso. Próximamente en cines. Y nada que ver. Y, yo voy a empezar a tuitear por el guío. Sí, verdad que ya te va a pasar el password a vos también. Dale. Y también, amigos, les recordamos que ustedes pueden ser productores ejecutivos de La Charamusca. Visiten lacharamusca.net, aprieten el botón de donaciones, donen ahí la cantidad que ustedes quieren. Por cierto, estamos ya recolectando los fondos para... la cena navideña de... Izalco, de los niños de Izalco. Exactamente. Gracias a don Elmer ya tenemos $300, necesitamos $400, así que si usted nos quiere ayudar, ¿cómo puede ser, Omar? Si nos quiere ayudar, mándeme un correo a lacharamusca@guanacos.com con la cantidad que usted que nos quiere dar. Lo puede donar si quiere a través de nuestro enlace en la página principal, o si no, lo puede hacer vía... ¿qué? ¿Puede hacerlo vía a una cuenta? O pero que nos mande un correo, porque don Elmer nos lo manda a una cuenta. Mándenos un correo y a lacharamusca@guanacos.com. Nosotros se lo reenviamos al guío para hacer la cuadra. Gracias a don Elmer de la Fundación Charamusca, que ya tenemos casi conseguidos la meta de $400 para llevarle cena y regalos de Navidad a los niños. Así es. Y también, Mara, les recordamos que si también quieren ayudar a Contextos, ahí está contextos.org. Con-textos.org. Sí, nosotros le estamos ayudando. Vale la pena. Es un excelente proyecto. Ok. Yeah. Finalmente, felicitar a los amigos del Club Tecleño que ganaron el torneo Relámpago del sábado. Así es. ¿Vos jugaste? No pude. Ok. Eso lo explica. Ok, entonces... ¿Y vos jugaste? Pues ya jugaste. Bueno, saludos, que tengan feliz semana. Les recordamos que El Salvador está aquí para ustedes. Vénganlo a ver. Si vive aquí, diga qué bonito. Señores, Greg, muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Los invito a probar buena cerveza. Compártanla, combínenla, experimenten. Realmente necesitamos crear una buena cultura cervecera en El Salvador. Excelente. Eso es bello. Bueno, y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.